A continuación va a participar Carlos Giovanni Mendoza Rivas con su ponencia La organización del pueblo en armas, un acercamiento a la memoria histórica de la guerrilla guatemalteca. Él es pasante de la licenciatura en Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y está por acabar su tesis Kemoj Cholón Caslemal, Historia y Memoria sobre la Guerra Popular Revolucionaria de Guatemala entre los mayas Xututjiles de Santiago Atitlán. Perfecto, entonces ya puedes iniciar, Carlos. Gracias. Gracias. Buen día a todos, compañeros, compañeras. Igualmente quiero agradecer al colectivo Memorias Subalternas por pues, esta importante oportunidad para participar y poder escuchar pues, diferentes experiencias y conocimientos. Y bueno, yo les voy a exponer una parte de mi trabajo de investigación sobre la tesis que estoy realizando. Y bueno, esta tesis está enfocada hacia la memoria histórica de la guerrilla en Guatemala. Específicamente estoy trabajando la relación entre la guerrilla y los pueblos mayas, especialmente con los mayas Xututjiles de la región del lago de Atitlán. Pero ahora voy a exponer sobre el desarrollo de una guerrilla en particular, que es la Organización del Pueblo en Armas. Me voy a centrar de los 60s a los 80s más o menos, y bueno, comienzo. El 18 de septiembre de 1979, una unidad guerrillera de la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, ocupó la finca cafetalera Mujulía, perteneciente al municipio de Colomba, Costacuca, en el occidental departamento de Quetzaltenango. De acuerdo a un documento de la misma organización, en esta ocupación se realizó una reunión política con los trabajadores de la finca, se realizaron pintas, se colocaron mantas y se repartió propaganda con el mensaje revolucionario, en español y en lengua mam. Esto es importante porque justamente por esta interacción pues se empieza a dar también estos pues procesos culturales o lingüísticos. Mediante este operativo guerrillero, después de 8 años de preparación y de trabajo clandestino, la Organización del Pueblo en Armas iniciaría pública y abiertamente su lucha armada revolucionaria bajo la estrategia de guerra popular prolongada en contra de la oligarquía guatemalteca, el imperialismo norteamericano y la dictadura militar del general Romeo Lucas García. Autodefinida como una nueva organización político-militar, la ORPA reiniciaría el proceso de lucha armada en Guatemala a partir de la década de 1970, junto a otras organizaciones revolucionarias como el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo, Núcleo de Dirección Nacional. El proceso guerrillero en Guatemala inició en la década de los 60 y varios investigadores hacen una distinción entre dos momentos de este proceso, el que es el propiamente de los 60s con una guerrilla de carácter foquista y el proceso que inicia a partir de los 70s cuando ya se cambia la estrategia y se adopta la estrategia de guerra popular prolongada. Y bueno, continúo. El inicio del proceso guerrillero y de la lucha armada revolucionaria en Guatemala comenzó y se desarrolló en la década de 1960 con el movimiento rebelde 13 de noviembre y con las Fuerzas Armadas Rebeldes a través de la guerra de guerrillas de carácter foquista, que fue impulsada predominantemente en la capital y en la región nororiental del país. También aquí es importante llamar la atención de que regionalmente Guatemala está dividida, digamos, en dos partes. La zona occidental, ¿podría pasar el mapa? La zona occidental, que es donde está Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Las Verapaces. Toda esa parte es históricamente de los pueblos indígenas, de los pueblos mayas, y la otra parte es de presencia ladina, bueno, lo que en Guatemala se conocería como el mestizo. Entonces, eso es muy importante porque justamente la guerrilla de los años 60, bueno, de la década de los 60, opera en la parte oriental, que es la parte pues predominantemente ladina. Entonces, sí, algunos campesinos de origen indígena participan, pero no es tanto la participación a diferencia de los 70s. Otra cuestión importante, como lo mencionó el compañero, para entender el inicio de este proceso guerrillero en Guatemala es justamente el golpe de estado que se da en 1954. Y bueno, este golpe de estado fue organizado, financiado y dirigido por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA. Mediante este golpe de Estado se puso fin al breve periodo democrático y modernizador que experimentó Guatemala durante 10 años, y comenzando así un largo y brutal periodo de golpes de Estado, elecciones fraudulentas y sucesivas dictaduras militares que llevarían al país a una grave crisis social caracterizada por la fuerte represión, la extrema pobreza y el cierre total de oportunidades políticas para la población. A partir de este momento, del 54, se va a dar una serie de golpes de Estado que va a llevar a generales al poder durante 2 años, 3 años, pero va a ser continuo. Como respuesta ante esta situación, en los años posteriores a dicho golpe de Estado, se dieron varios intentos de rebelión al interior de las filas del Ejército Nacional de Guatemala, principalmente entre los sectores jóvenes y progresistas de esta institución armada, organizados clandestinamente en la Asociación del Niño Dios, jóvenes oficiales opositores al imperialismo norteamericano que el 13 de noviembre de 1960 intentarían una nueva sublevación al interior de los cuarteles con la intención de dar un golpe de Estado en contra del general Miguel Irígoras Fuentes. A pesar de que esta sublevación resultara fallida, los militares rebeldes que lograron escapar de la reacción represiva del gobierno de Irígoras Fuentes se reorganizaron y optaron por la vía armada como único camino para la toma del poder político, fuertemente influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana, anunciando en agosto de 1961 la formación de la primera guerrilla guatemalteca, el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre. Bueno, aquí es interesante notar que justamente el movimiento guerrillero en Guatemala viene de las filas del ejército mismo. De hecho, los principales dirigentes de esta guerrilla anteriormente fueron entrenados en tácticas contra insurgentes en la Escuela de las Américas y en la Escuela Militar en Estados Unidos. Continúo. Esta guerrilla comenzaría sus acciones armadas a principios de 1962 en los departamentos de Zacapa e Izabal, así como en la capital del país, en donde el 26 de febrero de ese mismo año tomaría la estación de radio internacional para emitir un comunicado con su mensaje revolucionario y hacer un llamado de solidaridad con su lucha a los obreros, campesinos, maestros y estudiantes. Posteriormente, esta organización entraría en contacto con el Partido Guatemalteco del Trabajo y otras organizaciones políticas de izquierda para participar en 1963 en el nacimiento de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Entonces, para la década de los 60, estaría el MR-13 y las FARC como las dos organizaciones guerrilleras. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la lucha guerrillera en los 60 se dio en la parte nororiental de Guatemala, principalmente en las estribaciones de la Sierra de las Minas, dentro de una región predominantemente ladina y campesina, en donde operarían el Frente Alejandro de León del MR-13 y el Frente Guerrillero Edgar Ibarra de las FARC, estableciendo bases sociales de apoyo logístico entre los habitantes de la zona. Bueno, aquí también una crítica que se hace posteriormente a estas guerrillas es que desarrollaron una amplia base social, pero solamente para funciones logísticas. Realmente lo que se les critica es que no tuvieron una gran formación política y que eso también repercutió que pues este movimiento pues haya sido sofocado a finales de los 60. Como respuesta al crecimiento de la guerrilla, justamente donde está pueden ubicar el lago de Izabal, un poco antes se encuentra la Sierra de las Minas. Justamente en ese corredor montañoso fue donde operó las FARC y el MR-13. Como respuesta al crecimiento de la guerrilla y al movimiento de masas, la Camarilla Militar de Guatemala inició primero con el coronel Enrique Peralta Zurdia y posteriormente con el civil César Méndez Montenegro, una fuerte campaña antiinsurreccional que modernizó el armamento militar y estableció una vasta red de inteligencia que, de acuerdo a Jennifer Schirmer, incluía el uso de comisionados militares, escuadrones de la muerte y sofisticadas técnicas de tortura. Durante esta campaña, el ejército guatemalteco masacró a cientos de campesinos colaboradores de la guerrilla y para 1967 logró sofocar casi por completo al movimiento guerrillero. Bueno, aquí también justamente a partir de esta campaña antiinsurreccional se comienza a gestar todo un proyecto contrainsurgente para el Estado de Guatemala, siendo así que la contrainsurgencia para los años 70 y 80 se vuelve parte del Estado mismo. Entonces se vuelve un Estado contrainsurgente. Ya no solamente es una política, ya es un Estado, está fundamentado institucionalmente la cuestión de la contrainsurgencia. Tras la muerte de Luis Augusto Turcios Lima, quien era el primer comandante en jefe de las FARC, y con la dispersión y repliegue de los combatientes sobrevivientes de la represión, culminaría lo que es considerado como el primer momento del proceso guerrillero en Guatemala para dar inicio a un proceso de reorganización, evaluación y autocrítica de la experiencia revolucionaria de los 60s. Y bueno, aquí ya pasaríamos al segundo momento de la guerrilla, que es a partir de los 60s, y es cuando las nuevas organizaciones ya hacen un cambio de estrategia y optan por la guerra popular prolongada. Y bueno, hacia el año de 1968, los pocos sobrevivientes del Frente Guerrillero Edgar Ibarra tomaron la decisión de replegarse estratégicamente y construir una base político-militar al norte de Guatemala, en la región selvática del Petén, y desde esa región abrir un corredor estratégico hacia zonas de Lixcán, Quiché y Alta Verapaz que les permitiera reactivar la lucha armada, ahora en la parte occidental de Guatemala, en la histórica región cultural de los mayas. Y es que justamente una de las evaluaciones de la experiencia guerrillera de los 60 fue haber dejado de lado la participación de los pueblos indígenas dentro del movimiento revolucionario, dado que en un país fundamentalmente indígena como lo es Guatemala, con una veintena de etnias mayas que representan poco más de la mitad poblacional de este país, el aporte de estos pueblos al movimiento revolucionario sería central y decisivo. Por esta razón, las nuevas organizaciones guerrilleras que surgieron en la década de 1970 concibieron la organización política y militar de los pueblos indígenas como el motor de la lucha revolucionaria en Guatemala, bajo la perspectiva de una estrategia de guerra popular prolongada, siendo la Organización del Pueblo en Armas una de estas nuevas organizaciones. Y bueno, la década de los 60, que justamente en diferentes partes de América Latina, pues es una década de efervescencia social. Y a la par de que se empiezan a surgir las nuevas organizaciones guerrilleras, también empieza a haber movilización dentro de los propios pueblos. Una de las organizaciones más fuertes que se produjo en ese momento fue el denominado Comité de Unidad Campesina, que fue una organización de masas bastante importante y bastante grande, que creció principalmente en la región del Quiché, pero se fue extendiendo a otros departamentos y que, bueno, tendría una importancia pues vital, que también sufriría represión, masacres, y que posteriormente con el Ejército de Guerrilleros Pobres entraría en contacto y también empezaría pues a servir como base social de apoyo. Ahora bien, de acuerdo al testimonio escrito por el comandante Santiago Santa Cruz Mendoza, este testimonio es muy importante porque es uno de los más detallados, digamos, es una interpretación, pero es una memoria que hace este comandante sobre su participación en la ORPA. Y bueno, este comandante es médico de origen ladino, originario de la ciudad de Guatemala, que en 1980 se incorporó a la ORPA, y de acuerdo a su escrito, el origen de esta organización guerrillera se encuentra en una escisión ocurrida en 1971 por parte de los tres comandantes líderes del Frente Regional de Occidente de las FARC, que a partir de ese momento se convertirían en el núcleo fundacional de un nuevo movimiento orgánico, la Organización del Pueblo en Armas. Siguiendo dicho escrito del comandante Santiago, esta nueva organización rompería totalmente con las FARC y su línea política hacia 1972 por divergencias ideológicas y estratégicas irreconciliables, puesto que, como señala, cito, la ORPA respaldaba la idea de considerar el marxismo-leninismo como un instrumento de análisis y no como un dogma, darle su lugar al pueblo maya como motor principal de la lucha, desarrollar la estrategia de la guerra popular prolongada y preparar en la teoría y en la práctica a sus cuadros y militantes. Cierro cita. Por lo tanto, esta naciente organización abandonó en septiembre de 1971 la región de la Boca Costa para subir a la Sierra Madre de Guatemala con el objetivo de implantarse en la zona del cinturón cafetalero del país, en una zona económicamente estratégica, que abarcaba desde el volcán Tacana en la frontera con México hasta la región volcánica del lago de Atitlán, estableciéndose en una región culturalmente indígena habitada por los pueblos Mam, Cacchiquel, Quiché y Sutuil. Esto es importante porque justamente en la Sierra Madre están todas las fincas cafetaleras, y bueno, hay que recordar que desde principios del siglo XX la economía de Guatemala y de los demás países de Centroamérica pues es principalmente monoexportadora, economía de monocultivos, y en Guatemala lo que se exportaba era el café. Entonces ahí se da un fenómeno muy importante, porque era un trabajo temporal que también generaba un fenómeno de migración. Familias enteras emigraban desde el norte de Huehuetenango, Quiché, hacia esta parte para trabajar en las fincas. Y bueno, se tiene registrado que pues eran condiciones pues bastante duras, ¿no? El trabajo en estas fincas. Y bueno, estratégicamente esta zona agroexportadora fue elegida como base de sustentación social para el desarrollo del movimiento guerrillero, al cumplir con dos factores fundamentales para la lucha armada revolucionaria: las condiciones sociales como primera condición y las condiciones topográficas como condición militar, condiciones definidas por el comandante Gaspar Ilón, uno de los fundadores de la ORPA, como las condiciones de explotación socioeconómicas, de densidad poblacional y de predominio de población indígena, de refugio y de terreno favorable en vegetación y clima. Y bueno, aquí un dato importante, Gaspar Ilón posteriormente se convertiría en el comandante en jefe de la ORPA, y bueno, él sería igual ladino de originario de la ciudad de Guatemala y sería hijo de Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de literatura. Y bueno, a partir de la satisfacción de tales condiciones, el trabajo político entre los habitantes de la región fue sumamente vital para la formación de cuadros militantes y combatientes que permitieran generar las condiciones necesarias para la implantación de la ORPA y convirtieran esta región en zona guerrillera a partir de la creación de varios frentes, concebidos como el complejo de organización campesina y de fuerza militar popular permanente. Siendo así que durante la década de los 70, la ORPA lograría desarrollar la apertura de tres frentes guerrilleros mediante un largo trabajo en la clandestinidad, estableciendo el campamento base del frente número 1 en el volcán Tajumulco, que es uno de los volcanes más altos de Guatemala. Está inactivo, pero es de los más altos. Bueno, es el más alto. Este volcán está ubicado en el departamento de San Marcos, donde la ORPA comenzaría a organizar sus primeros combatientes y bases sociales entre la población MAM de aquella región para irse abriendo paso gradualmente hasta la región central de la Sierra Madre y de ahí continuar hacia el este, a la región del lago de Atitlán, movilizándose a través del eje volcánico de la cordillera centroamericana, razón por la cual sería popularmente conocida como la Organización de los Volcanes. De hecho, su mismo símbolo de reconocimiento de la ORPA pues es justamente un volcán en erupción. Y bueno, en el crecimiento de la ORPA queda registrado en la memoria el importante trabajo realizado por el comandante Javier Tambriz, de nombre verdadero Cirilo Gives Pérez, campesino MAM originario de San Marcos y cofundador de esta organización, que realizó el trabajo de apertura del frente número 2 entre la población quiché de la parte central de la Sierra Madre, logrando incorporar a los primeros combatientes quichés de esta zona, a quienes mediante un intenso trabajo de formación política y militar dentro de la ORPA se convertirían en importantes oficiales guerrilleros y cuadros de organización de sus propias aldeas, comenzando así un fuerte trabajo político y de propaganda en su mismo idioma maya quiché. Esto es importante porque también ya empieza a dar un giro, ya el trabajo político ya se lleva, digamos, se desarrolla más y lo que hace, bueno, porque aquí se enfrentan con un problema. Cuando llegan a la zona quiché, digamos, los primeros combatientes eran de origen MAM. Entonces, a pesar de que son del mismo tronco lingüístico de la familia maya, pues sí, es una rama pues bastante separada. Entonces, el contacto no era tan fácil. Primero, de acuerdo a los documentos, lo que se pensaba hacer era que los mismos combatientes aprendieran el quiché para posteriormente desarrollar el trabajo en estas aldeas. Pero este comandante, Javier Tambriz, se da cuenta de que no es un trabajo muy fructífero, entonces opta por mejor organizar a los quichés y que ellos mismos empiecen a generar el trabajo, ir expandiendo el movimiento dentro de las aldeas y llevarlo a los municipios y posteriormente al departamento. Y bueno, respecto a esto, el comandante Gaspar Ilón menciona lo siguiente: fue un trabajo muy difícil que ofrecía características idiomáticas distintas. El trabajo de apertura de este frente se dificultaba mucho porque en esas aldeas verdaderamente nadie hablaba español, o los que lo hablaban se negaban a hacerlo con el que llegaba. Y bueno, aquí encontramos, hay varios testimonios de combatientes guerrilleros que en algunos lugares, en algunas aldeas eran bien recibidos, pero en otros lugares también hubo bastante hermetismo para generar contacto con ellos. Igual, siguiendo el testimonio del comandante Santiago, la aldea Estancia de la Cruz, perteneciente al municipio de origen quiché de Sunil, en el departamento de Quetzaltenango, fue la primera aldea organizada como base de apoyo por el comandante Javier Tambriz hacia el año de 1975. Y bueno, igual, de acuerdo a las fuentes, este comandante comenzaría a tener un gran renombre y se convertiría, digamos, en uno de los principales dirigentes del área K'iche, del área Mam y del área Kak'chikel. Esto es muy importante porque justamente en los 70s, como les comenzaba, se da este movimiento de apertura de los pueblos. Si vemos, la resistencia en Guatemala pues empieza desde la conquista, desde la colonia, y todo un proceso de larga duración de la resistencia. Pero analizando estos procesos de resistencia, siempre se dan de manera aislada, siempre son a nivel comunitario. Ya a partir del siglo XX, ya con este nuevo fenómeno, ya empieza a haber un contacto, digamos, intercomunitario. Ya no solamente queda de la comunidad como una comunidad aislada, sino que ya empieza a haber ese contacto y empieza a haber una gran movilización. Y bueno, de igual manera, el trabajo político y de propaganda en idioma K'iche le permitió a la ORPA seguir creciendo al superar las barreras lingüísticas, puesto que el encuentro con los K'iches le abrió la puerta a la región Sutuil de la parte suroriental del lago de Atitlán, logrando que el Frente Número 2 tuviera la oportunidad de movilizarse y cubrir desde el Sunil en Quetzaltenango hasta el municipio de Santiago Atitlán en el departamento de Sololá, así como una parte del departamento de Suchitepéquez. Ahora bien, y de acuerdo a la información registrada durante mi trabajo de campo en el municipio de Santiago Atitlán durante el mes de agosto del 2015, la organización de las primeras bases sociales de la ORPA entre los habitantes sutuiles de este municipio se dio a partir del trabajo realizado por jóvenes estudiantes provenientes de la Universidad de la Ciudad de Guatemala, pertenecientes a la Universidad de San Carlos, la USAC. Siguiendo el registro oral de Juan Chávez Rabinal, escultor sutuil e investigador autodidacta de su cultura, los habitantes de Santiago Atitlán entraron en contacto con miembros de la guerrilla hacia 1978, mencionando que, cito, en el año 78-79, cuando comenzó, venía gente de afuera a hacer juntas con la gente y charlar cómo el gobierno tenía planeado, y ellos empezaron a orientar a la gente, cómo se defendía cuando vinieran las cosas que el presidente ha planeado. Ellos no sabían nada y les invitaban a hacer grupos. La gente que viene de afuera invitaba a la gente del pueblo que hiciera grupos. Ellos le darían charlas cada poco. Tal vez alguna forma va a ayudar a la gente en proyectos sobre la agricultura y de otras cosas. Así empezaron cuando llegaron a formar los grupos revolucionarios aquí. Entonces, según me contaba mi papá, vinieron la gente de la Universidad de San Carlos. Eran estudiantes y empezaron a formar gentes y enseñarles qué trae la consecuencia de la guerra y cómo hacía el pueblo para defenderse de la guerra. Cierro cita. Bueno, aquí también es importante que en el caso de la formación de bases sociales en Atitlán, se dio a partir de estudiantes de la USAC que llegaron, pero también desde los 60s había un proyecto comunitario de una radio que actualmente se mantiene en pie, que es la Asociación Radio Comunitaria La Voz de Atitlán. Y bueno, justamente es interesante porque la radio comienza en los 60s como un proyecto desde la iglesia, se trata de evangelizar, pero está más enfocado a la alfabetización, y posteriormente surgen proyectos pues para mejorar la agricultura y una serie de proyectos de este tipo. Cuando empieza a hacerse el acercamiento de la guerrilla a Santiago, entra en contacto con la radio La Voz de Atitlán, y la radio se vuelve el espacio de discusión y de posterior organización de las bases sociales de Santiago. Entonces, el papel que juega la radio La Voz de Atitlán pues es muy importante. Y bueno, el anterior testimonio recogido por Juan viene de voz de su papá, don Diego Chávez Petzey, otro importante escultor sutuil reconocido internacionalmente, quien durante la Guerra Revolucionaria fuera base social y contacto de la ORPA en Santiago Atitlán. Asimismo, este testimonio ofrece un indicio de la importante participación e involucramiento de los estudiantes de la USAC en el movimiento revolucionario guatemalteco, pues justamente hacia la década del 70, en esta casa de estudios, se daba uno de los primeros y grandes debates acerca de la cuestión indígena en Guatemala, que como algunos investigadores señalan, se polarizó en los círculos académicos alrededor de dos posiciones: la del libro de La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez y la de Guatemala, una interpretación histórica de Carlos Guzmán Bockler y Jean-Luc Herbert. Y bueno, se me va a acabar el tiempo, pero justamente queda en esta década, en la década de los 70s. Posteriormente, en los 80s, comienza. Si uno analiza las fuentes, uno se puede dar cuenta que en el 79, en el 80, había un gran optimismo por parte de la guerrilla. Ellos consideraban que se iba a ganar la guerra en un año, dos años, Pero a partir del 81, cuando comienza la represión con la tierra arrasada y un poco lo que les platicaba el compañero, que viene todo este proceso de los desplazamientos internos y externos, pues da un giro totalmente al proceso guerrillero. De hecho, muchas bases sociales, después de la enorme represión y al darse cuenta que, o al concebirse ellos que la guerrilla no los pudo proteger, se comienzan a separar, pues, de las diferentes organizaciones. Pero bueno, esto es solo un acercamiento, da para más. Y bueno, solo quiero dedicar esta ponencia, pues, a la gente, a los amigos de Santiago Atitlán, que pues son ellos los que me han, pues, ayudado para desarrollar este trabajo. Y bueno, gracias.